Prepárate, esto va a iniciar. Adora, porque lo sobrenatural está a punto de estallar. Bienvenidos a Vida Sobrenatural. In the tower which the children of men had built. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. And I want you to notice what God says. Y quiero que veas lo que Dios dijo. Because the people are one. Y el Señor dijo, y he aquí el pueblo es uno. And they all have one language. Y todos tienen un solo lenguaje. This is what they have begun to do. Y han comenzado la obra. Now nothing will be restrained for them. Y nada les hará desistir ahora de lo que han. Which they have imagined to do. Pensado hacer. Now many times when we look at that story. Bueno, muchas veces cuando nosotros vemos esa historia. We teach from the standpoint of because of their union. Podemos enseñar que a raíz de su unión. They could do anything. Ellos podían hacer cualquier cosa. But notice what God said. Pero mira lo que Dios dice. Nothing that they have imagined to do. Nada de lo que han pensado hacer. Will be able to stop them. Los va a parar. In other words, whatever they have imagined, en otras palabras, todo lo que ellos han pensado, imaginado, they will be able to do it. Ellos van a ser capaces de hacerlo. And because of their imagination, y a raíz de esos pensamientos, God had to come down and stop them. Dios entonces bajó y los paró. Think about it like this. Piénsalo de esta manera. Their imagination was so powerful. Su imaginación y pensamiento era tan poderoso. It was going to stop the plan of God in the world. Que iba a parar el plan de Dios que él tenía para el mundo. Their imagination was so powerful. Su imaginación y pensamiento era tan poderosa. God had to stop it. Que Dios tenía que pararlo. Otherwise, it would have stopped his plan. De lo contrario, hubiera parado el plan de él. This is the imagination that God gave unto you. Y eso es el nivel de imaginación que Dios te dio a ti. See, our imagination is not only God-given. Mira, la imaginación no solamente es dada por él. It's a part of our soul. Es parte de nosotros, de nuestra alma. Our thoughts. Nuestros pensamientos. Our imaginations. Nuestra imaginación. It's a part of our soul that God has given us. Es parte de nuestra del alma que el mismo Dios nos ha dado. And the reality is, it can be used for good. Y la realidad es que la puedes usar para bien. Or it can be used for evil. O la puedes usar para algo maligno. God understands the power of our imagination. Dios entiende el poder de esos pensamientos e imaginación. Our imagination is so powerful. Nuestra imaginación es tan poderosa. It can help us tap into the supernatural. Que nos puede ayudar a que las cosas sobrenaturales ocurran. And this is the reason that when God told Abraham, y esta es la razón por la que Dios le dijo a Abraham, that he was going to be a father of many nations, que él iba a ser el padre de muchas naciones, he gave Abraham something to use, él le dio a Abraham algo que debía usar, to allow his imagination to grab a hold of, para permitirle a él que, algo de lo cual se tuviera, se reteniera. In Genesis chapter 15, en Génesis 15, in verse 2, en el verso 2, says Abraham said, "Lord God, what will you give me, seeing I go childless?" Dice Abraham, Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? He said, "You gave me no offspring, and indeed, one born in my house is going to be my heir." También dijo, mira que no me has dado prole hijos, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. And God said, "This one shall not be your heir, but the one who comes from your own body." Y Dios le dice, no, este no te heredará, sino un hijo que sea de tu propio cuerpo. Now notice what God does here. Y mira lo que Dios hace acá. Verse 5. En el verso 5. God says, look now toward heaven. Dios lo que hace es, le dice, mira afuera al cielo. And count the stars if you're able to if you're able to number them. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. And God says, so shall your descendants be. Y Dios le dice, así será tu descendencia. The promise that God gave unto Abraham. La promesa que Dios le dio a Abraham. It was so great. Era tan grande. In the natural, it was absolutely impossible. Que en lo natural era imposible de realizar. So God gave Abraham something to look at. Entonces Dios le da a Abraham algo que él pudiera ver. He gave him something to put his imagination on. Él le da algo en lo que Abraham pudiera poner su imaginación. So that in the nighttime Abraham could walk outside. Que cuando Abraham saliera en la noche y caminara. He could look up at the stars. Él pudiera ver las estrellas. And he could allow his imagination. Y él le pudiera permitir a su imaginación. to look at those stars. Y pudiera ver las estrellas. Instead of seeing stars, y en vez de ver solo estrellas, see all of his descendants. Pudiera decir, así será mi descendencia. And not only did God give Abraham the stars to look at, y no solamente Dios le da las estrellas para mirar, he also told him to go outside and look at the sand of the seashore. Sino le dice que salga fuera y vea el polvo que estaba en la playa. That the stars represented his descendants. Que las estrellas representaban sus descendientes. And the sand represented his descendants. Y el polvo de la tierra representaba a todos sus descendientes también. So that night and day, entonces en la noche y en el día, Abraham had something to put his imagination on. Abraham podía ver algo en lo cual poner sus pensamientos. Notice Abraham isn't walking around. Nota que Abraham está caminando por ahí. Saying, I believe, I receive, I believe, I receive, I believe, I receive. No estás viendo a Abraham diciendo, lo creo, lo recibo, lo creo, lo recibo, lo creo, lo recibo. All that God is getting Abraham to do, lo único que Dios quiere que Abraham haga, is change his perception. Es que cambie su percepción. Change his awareness. Es que cambie la conciencia. Change que tiene. His consciousness. Es que cambie esa forma de pensar. To look at the stars. Que mire a las estrellas. And look at the sand. Y mire a la arena. It sounds a little like what God told Joshua. Suena literalmente como lo que Dios le dijo a Josué. Meditate on this word day and night. Le dice, medita en la palabra de día y de noche. There's the power of meditation. Hay un poder en meditar la palabra. And our imagination. Y nuestra mente. And how it allows us to connect to the supernatural. Nuestra mente nos puede permitir conectarnos a eso sobrenatural que hay. You see, what your imagination is connected to, ves cuando tu imaginación y pensamiento está conectado a eso, that's what will be real to you. Eso a lo que está conectado, eso es lo que va a ser real para ti. And whatever is the most real to you, y lo que más sea real para ti, that is what your faith will produce. Eso es lo que tu fe va a producir. You could say it like this, that what you imagine, tú puedes decirlo de esta manera. Lo que tú imaginas determines what you believe. Determina lo que crees. And what you believe, y lo que tú crees, determines what you receive. Determina lo que recibes. Hebrews chapter 11 and verse 1 is a very familiar scripture. Hebreos 11:1, un capítulo muy famoso. Faith is the substance of things hoped for. La fe es la sustancia de lo que esperamos. The evidence of things not seen. La convicción de lo que no vemos. Your imagination is simply Bible hope. Tu imaginación es simplemente la esperanza bíblica. A positive imagination, it's Bible hope. Cuando tú piensas positivamente, es una esperanza bíblica. You see, we've been so focused on trying to build our faith. Estamos muy enfocados en edificar nuestra fe. Is it possible that in reality we just need to build our hope? Pero es posible que en la realidad lo que tengamos que edificar es nuestra esperanza. Because wherever your hope is at, porque en donde sea que esté tu esperanza, that is what your faith will automatically produce. Allá es donde tu fe automáticamente va a producir un resultado. So is it possible? Entonces es posible. All you need to do, que todo lo que tú necesites hacer, is get your hopes up. Es que tu esperanza suba. See, I've had people criticize me. Yo he tenido gente que me critica. And talk about in the area of healing. Y que hablan en el área de la sanidad. And tell me all you're doing is getting people's hopes up. Y me están diciendo, mira, lo que tú haces es que la gente se le suba la esperanza. And I have to agree with them. Y yo les digo, sí, estoy de acuerdo. Because where your hope is at, porque donde está tu esperanza, that is what your faith will produce. Es lo que tu fe va a producir. Your imagination. Tu imaginación. Your thoughts, tus pensamientos, your soul, tu alma. This is where hope is produced. Ahí es lo que ahí se te determina lo que tú vas a tener esperanza. But if you are in Christ, si tú estás en Cristo, you have the faith of God. Tú tienes la misma fe de Dios. Faith is a fruit of your recreated spirit. Porque la fe es un fruto de tu espíritu recreado. It's the most natural thing for a believer to believe. Es lo más natural para un creyente creer. I don't have to try and believe. Yo no tengo que tratar de creer. It's what believers do best. Eso es lo que un creyente hace, cree. We believe. Nosotros creemos. My problem is my imaginations. El problema son mis pensamientos. What are my imaginations on? ¿En dónde están ellos puestos? See, Abraham could have had his imaginations. Abraham pudo haber tenido su imaginación. On the fact that he was too old. En el hecho de que él era muy viejo. Let me show you this. De hecho, quiero mostrarte esto. Romans chapter 4. En Romanos capítulo 4. Romans chapter 4 and verse 19. En verso 19. Says, not being weak in faith. Dice, y no se debilitó en la fe. Abraham did not consider his own body. Abraham al considerar su cuerpo. Already dead since he was 100 years old. Que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. And the deadness of Sarah's womb. O la esterilidad de la matriz de Sara. Notice it says he wasn't weak in faith because he didn't consider his body. Mira lo que dice, él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Abraham was doing some considering. Es que él estaba considerando algo diferente. He was doing some imagining. Es decir, él estaba imaginando y pensando. But we saw it last night. Y lo vimos anoche. The power of your imagination. El poder de imaginar. And we just saw it right here. Y lo vemos aquí mismo. Abraham was doing some imagining with the stars and the sand. Él estaba visionando con las estrellas y la arena. He was considering what he was seeing. Él estaba considerando lo que estaba viendo. And allowing his hopes to be built on that. Y a raíz de eso, eso le permitía que su esperanza subiera. Not his hopes to be built on his body. No estaba esperanzado en su cuerpo. What your imagination is on. En donde esté tu visión. That is what your faith will produce. Eso es lo que tu fe finalmente va a producir. Remember with the Tower of Babel. Mira la Torre de Babel. They saw it. Ellos la vieron. Because they saw it here. Ellos la vieron acá. And they knew it was possible. Y ellos sabían que era posible. God said nothing can stop them. Y el mismo Dios dijo, nada los puede detener. And they were sinners. Y ellos eran pecadores. See, even Satan understands the power of our imagination. O sea, hasta Satanás entiende el poder de nuestros pensamientos. You see, it was Satan's imagination that ended up getting him kicked out of heaven. De hecho, fue la imaginación de Satanás la que hizo que lo echaran del cielo. Isaiah chapter 14. En Isaías 14. Verses 12 through 15. Versos 12 y 13. It says, how you are fallen from heaven, O Lucifer. Dice, así como caíste del cielo, Lucifer. You're cut down to the ground, you who weaken the nations. Tú que debilitabas a las naciones, cortado fuiste por tierra. Verse 13, he said, you have said in your heart. El 13 dice, tú que decías en tu corazón. And this word heart here. Y mira, dice en tu corazón. He's talking about your soul. Está hablando del alma. He's talking about his imagination. Está hablando de los pensamientos. He said, in your heart, you said, I will ascend into heaven. Dice, tú en tu corazón decías, subiré al cielo. I will exalt my throne above the stars of God. En lo alto exaltaré mi trono junto a las estrellas de Dios. I will sit on the mount of the congregation. Me sentaré en el monte del testimonio. On the farthest sides of the north. A los lados del norte. See, it was Satan's imagination. Si te das cuenta lo que estaba pensando Satanás. His consideration. Él consideraba y pensaba ahí. That ultimately led him. Finalmente eso lo llevó a. To trying to revolt against God. Lo llevó a tratar de rebelarse a Dios. It was imaginations that led him to his fall. Fue su imaginación la que los llevó a su caída. Satan understands the power of the imagination. Satanás entendía el poder de esa visión. And so this is why he came after Eve. Y por eso es que Satanás luego viene detrás de Eva. In Genesis chapter 3. Y en Génesis capítulo 3. In verse 4 it says, the serpent said to the woman. El verso 4 dice, la serpiente dijo a la mujer. You will not surely die. No morirás. For God knows that in the day that you eat of it. Sino que sabe Dios que el día que comas de él. Your eyes will be open. Serán abiertos tus ojos. And you will be like God, knowing good and evil. Y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Now notice verse 5. Y mira el verso 5. It says, when the woman saw that the tree was good for food. Dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, it was pleasant to the eyes, que era placentero, agradable a los ojos, and it would make one wise, y que la haría sabia, she took of the fruit and she ate. Ahí fue cuando ella tomó del fruto y comió. This was not the first time that Eve physically saw the tree. Esa no era la primera vez que Eva veía físicamente ese árbol. She was seeing the tree every day. Es que ella lo había visto todos los días. It was right there in the middle of the garden. Estaba en medio del jardín. But on this particular day, pero en este día particular, in this moment, en este momento, she saw the tree differently. Ella vio al árbol diferente. Why? ¿Por qué? Because Satan brought a thought. Porque Satanás vino y le trajo he brought un pensamiento, an idea. Le trajo una idea. He brought a suggestion. Le trajo una sugerencia. That if you'll do this, que si tú haces esto, it'll make you like God. Te va a hacer como Dios. And it was the great deception. Y ese fue el gran engaño. Because she was already like God. Porque ella ya era como but Dios. But notice, pero Satan mira, was after her imagination. Satanás estaba detrás de sus pensamientos. Remember, Satan had no authority over her. Recuerda, ahí Satanás no tenía autoridad sobre ella. Remember, before the fall, es que estamos hablando de antes de la caída, Adam and Eve had absolute dominion. Los que tenían el absoluto dominio eran Adán y Eva. Over all the earth. Sobre toda la tierra. They had all authority. Ellos eran los que tenían la autoridad. And Satan had none. Y Satanás no tenía nada. So what did Satan have to do? Entonces, ¿qué hace Satanás? He had to get Eve to use her imagination. Él lo que hace es hacer que Eva cambiara su imaginación. And unplug from the life of God. Y se desconectara de la vida de Dios. And plug into the curse. Y se conectara a la maldición. Because he couldn't make her do anything. Porque él no podía hacer que ella hiciera algo. He knew the imagination. Pero él sabía que los pensamientos, if he could get her to see things differently, si él hacía que ella pudiera ver las cosas diferente, her faith would grab a hold of that. Entonces su fe se iba a tomar de eso que estaba pensando. Listen to this. He wasn't after her faith. Ella no, él no estaba detrás de la fe de Eva. He was after her imagination. Ella estaba detrás de los pensamientos de Eva. Because he knew that whatever your imagination is, porque él sabe que en donde sea que esté tu imaginación, your faith will produce it. Entonces tu fe va a producir algo. You see, Satan isn't a creator. Porque es que Satanás no es un creador. But he knows that we are. Pero él sabe que nosotros sí tenemos ese poder. Because we're made in the very image and likeness of God. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. He was after her imagination. Él estaba detrás de esa imaginación. You see, you have to understand. Si ves, tienes que entender. Our imagination is like a factory. Es que nuestros pensamientos son como una fábrica. And whatever you put on the factory line, y lo que sea que tú pones en esa línea de fabricación, that is what your faith will produce. Ahí es lo que tu fe va a producir. Or you could use this example. O tú puedes usar este ejemplo. Your imagination is like the womb. Tu imaginación es como el vientre. And whatever is conceived in that womb, y lo que sea que estés siendo concebido en ese vientre, that is what will be produced in your life. Eso es lo que va a ser producido en tu vida. So the question is, what are you allowing your imaginations to be on? Entonces la pregunta es, ¿a qué le estás permitiendo tus pensamientos que se enfoquen en? Remember, Satan has no authority over you. Recuerda, Satanás no tiene autoridad sobre ti. Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. Jesus said, Jesús dice, I give you all authority. Les doy toda autoridad. Over every demon. Sobre cualquier demonio. To trample on them. Que tiemble. You have all authority. Tú tienes toda autoridad. That means Satan has none. Eso significa que Satanás no that tiene means ninguna. He can't do anything to you. Eso significa que no tiene, no puede that hacer we nada do not contigo. Open up the door to. Y que no puede hacer nada que nosotros no le permitamos hacer with our imagination. Con nuestros pensamientos. Look, let me show you some more of this. Quiero mostrarte algo más. 1 Peter chapter 5. Primera de Pedro capítulo 5. Verso 7. Says, cast all of your care upon him. Dice, echa toda tu ansiedad sobre for él. He cares for you. Porque él tiene cuidado de be ustedes. Sober. Sean sobrios. Be vigilant. Y velad. Because your adversary, the devil, porque su adversario, el diablo, walks about like a roaring lion, anda alrededor como león rugiente, seeking whom he may devour, buscando a quien devorar. Resist him steadfast in the faith. Al cual resistid firmes en la fe. See, Satan is looking for someone. Si te das cuenta, Satanás está buscando a alguien to give him the permission que le dé el permiso to devour him. Para que él lo pueda devorar. It comes down to this. Entonces lo bajamos a esto. If you do not devour the cares, si tú no devoras las ansiedades, then the cares will devour you. Entonces las ansiedades te van a devorar a ti. But where are the cares? Pero donde estén las ansiedades, they're in my imaginations. Donde están ellas, están en mi pensamiento. You see, when I get worried, cuando me preocupo, when I get fearful about something, cuando me da miedo algo, what am I doing? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? I'm allowing my imagination, estoy permitiendo a mi imaginación, to think about the worst possible outcome, que piense en el peor resultado que pueda salir. I'm allowing my imagination, estoy permitiendo a mi imaginación, to think what's going to happen, que piense qué es lo que va a pasar, if God doesn't come through, si Dios no viene y me what's salva going to happen. ¿Qué va a pasar? How am I going to pay my bills? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? How am I going to get rid of this sickness? ¿Cómo me voy a quitar esta enfermedad? Our imagination, nuestro pensamiento, too many times we allow it to connect to the curse, muchas veces le permitimos que se conecte a la and maldición, run wild with the curse, y se vaya pero salvajísimo con esa maldición. You see, we don't have a faith problem. No es que tengamos un problema de fe. We know how to use our faith. Es que sabemos usar la fe. We use it all the time. La usamos todo el tiempo. But unfortunately, too many times, pero desafortunadamente, muchas veces, we're using it in the area of the curse. La estamos usando para este lado de la maldición. But see, Paul says this over in Philippians chapter 4. Esto es lo que dice Pablo en Filipenses 4. He said, don't be anxious. Dice, no estén ansiosos. Don't be fearful. No estén afanosos. About anything. Por nada. But let your request be made known unto God. Pero que tus peticiones y oraciones sean conocidas ante Dios. And the peace that surpasses all understanding, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, will surround your heart and mind, va a rodear tu corazón y tu mente. And then he goes on and says this in verse 8. Y luego viene y dice esto en el verso 8. If there's anything true, si hay algo que anything es verdadero, lovely, algo que es amoroso, anything amable, worthy, si algo es digno de pensar, anything of a good report, algo que tiene buena reputación, think on these things. En eso piensen todo el tiempo. You see, there's a reason Paul spends so much time, es que hay una razón por la cual Pablo, telling us what to do with our mind, nos está diciendo todo el tiempo qué hacer con nuestra mente, what to do with our soul, qué hacer con el alma, our imaginations, con lo que imaginamos, because whatever my imagination is on, porque en lo que sea que estamos imaginando, that is what will be real to me, eso es lo que va a ser real para mi vida, and whatever is real to me, y lo que sea que es real para mí, that is what my faith will be on, ahí es donde mi fe va a estar, and that is what will be produced in my life, y eso life. Es lo que va a producir algo en mi vida. You can even see this with the 12 spies in the book of Numbers. Tú puedes ver eso con los 12 espías en el libro de Números. Moses sent the 12 spies out to spy the land. Moisés envía a los 12 espías a espiar la tierra. They come back to give their report. Ellos vienen a darle un reporte. And 10 of those spies gave an evil report. Y 10 de esos espías le dan un reporte maligno. And it says this in Numbers chapter 13. Y esto dice en Números capítulo 13. And in verse 31. En el verso 31, the men who had gone up with him said, los hombres que fueron, los varones que subieron con él dijeron, we cannot go up against the people, for they are stronger than us. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. And they gave the children of Israel a bad report, y hablaron mal entre los hijos de Israel, of the land that they had spied out, de la tierra que habían reconocido, saying, the land through which we have gone through as spies, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, it is a land that devours its inhabitants, es una tierra que traga a sus moradores, and all the people we saw in it are of great stature, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. There we saw the giants, también vimos allí gigantes, and we were like grasshoppers in our own sight, y nosotros éramos como langostas a nuestro parecer. And notice this phrase. Y nota lo que dice ahí. And so we were in their sight. Y así les parecíamos a ellos que éramos. How did they know how the giants saw them? ¿Cómo ellos sabían que los gigantes los habían visto? With their imagination. Pues con su pensamiento. They began to imagine. Ellos empezaron a imaginar. How the enemy saw them. Como el enemigo los había visto. And their imagination was so great. Y este pensamiento era tan grande. They began to believe the vision. Que empezaron a creer en esa visión. That they saw in their soul. Esa visión que vieron en su alma. To such a degree. A tal grado. That even though God told them, I have given you this land. Que aun cuando Dios les había dicho antes que les daba esa tierra. It was their imagination that ultimately. Fue finalmente su imaginación. Kept them from receiving what God had already given them. La que los mantuvo lejos de recibir lo que Dios ya les había dado antes. It not only kept them from receiving the promised land. No solo los retuvo de recibir la tierra prometida. You see that the entire nation of Israel. Tú te das cuenta que la nación entera de Israel. They allowed the imaginations of 10 men. Ellos permitieron que lo que pensaban 10 hombres. To lead to their death. Les guiara a muerte a todo el pueblo. Those spies, when they were in the promised land, todos esos espías cuando estaban en la tierra prometida, they had not been attacked. Ellos, nadie los atacó. They had not been in a fight. Nadie se puso a pelear con they ellos. Had not been in a war. Nadie había estado en una guerra con ellos. They had been walking around that land. Ellos simplemente caminaron alrededor de la tierra. And as they were walking around that land, y mientras caminaban en esa tierra, instead of considering the promise of God, en vez de estar caminando considerando lo que Dios había dicho, instead of walking around the land, en vez de estar caminando alrededor de la tierra, and seeing the great promises, y haber dicho wow, esta es la and the great de Dios, cities, esta es la gran ciudad, the wonderful things that God had said, lo this maravilloso is yours, que Dios nos dijo que esto era nuestro. They weren't considering the promise of God. Ellos no estaban considerando eso. They weren't allowing their imaginations. Ellos no estaban permitiendo que su imaginación to do what Abraham did with his imagination. No permitieron que hicieran lo que Abraham sí hizo con instead su pensamiento. Instead of considering the promise of God, en vez de considerar la promesa de Dios, they were considering the impossibilities of what they saw. Ellos estaban considerando las imposibilidades de lo que veían. And because they allowed their considerations, y a raíz de que estaban permitiendo que eso que consideraban, to stay on the impossibilities, los iba a mantener en la imposibilidad. That is what became their reality. Eso fue lo que se les convirtió en su realidad. And because that is what was real to them, y a raíz de que eso era lo real para ellos, it hindered the plan of God. Los bloqueó y los detuvo del plan de Dios. You see, God wasn't the problem. Mira, Dios no era el problema. And for many of us, in these type of situations, y para muchos de nosotros en este tipo de situación, God has a plan for our lives. Dios tiene un plan para nuestra vida. He's provided everything. Él ya ha provisto todo. He's given you His faith. Él te ha dado su fe. He's given you His authority. Él te ha dado su autoridad. He's given you dominion over the earth. Él te ha dado el dominio sobre la tierra. He's filled you with all of Him. Él te ha equipado con todo lo que He's él tiene de ti. He's given you all of heaven's resources. Él te ha dado todos los recursos del cielo. He's provided everything in Christ. Él te ha provisto de todo lo que but tienes if you en do Cristo. Not do something with your imagination, pero si tú no estás ahí pendiente de tus pensamientos, everything imaginaciones, that God has given you, todo lo que Dios ya te ha dado, it will be hindered, entonces va a estar and it will be stopped from flowing in y te your va life. A parar, y va a parar el fluir de eso en tu vida. It's been said that you could have faith in your heart. Es decir, puedes tener fe en tu corazón, and doubt in your head. Pero duda en tu mente. That's wrong. Eso está mal. Because if you're doubting in your soul, porque si hay duda en tu alma, I don't care what you think you know. No me importa qué crees que tú crees que sabes. Yes, you are in union with Christ. Sí, yo estoy en unión con Cristo. And I've got the faith of God. Sí, tengo la fe de Dios. But if my imaginations, pero mi pensamiento, are on the impossibilities of this world, si están en las imposibilidades de it este doesn't mundo, matter who I'm united entonces with. Ya no va a importar con quién es que estoy unido. My imaginations will determine what porque I receive. Mis pensamientos van a determinar lo que yo my puedo recibir. Imaginations will determine what I walk in. Mi imaginación va a determinar en qué puedo caminar. Abraham's imaginations, la imaginación de Abraham, allowed his faith to latch on to what God promised. Le permitió que la fe le permitiera caminar en lo que Dios tenía para él. But the 10 evil spies, pero los 10 espías que dieron un mal reporte, their imaginations, sus pensamientos, even though they had the promise of God, aun cuando tenían la promesa de Dios, they had the glory cloud and the fire following them. Es que ellos habían tenido la nube cuidándolo, siguiéndolo, la nube de fuego. Miracles happening for them every day. Para ellos todo el tiempo pasaban milagros. But despite everything that they had, Pero todo lo que ellos tenían, estos espías, every advantage that they had, toda la ventaja que ellos tenían, it was their imaginations that ultimately stopped the plan of God for their lives. Finalmente fue la imaginación la que les paró de recibir lo que Dios tenía y de lo, todo lo que habían visto. But where does it start from? ¿Y esto en dónde inició? Satan comes. Satanás viene, and he brings a thought. Y él trae un pensamiento. He brings an idea. Él trae una idea. He brings a suggestion. Él trae una sugerencia. He brings a thought that God isn't going to come through. Él trae una, un pensamiento de, ¿será que Dios va a llegar? He brings a thought that you're not going to have enough money. Él trae un pensamiento de mañana no vas a tener suficiente dinero. He brings a thought that you're going to die and leave your children without a parent. Él va a traer un pensamiento que vas a morir y vas a dejar a tus hijos sin un papá. He brings all of these thoughts. Él trae todos estos pensamientos. Trying to get you to grab one of them. Para tratar de que tú te agarres de uno de esos. Because he knows if you'll just grab a hold of it. Porque él sabe que si tú te agarras de uno de esos. And you'll begin to think about it. Y empiezas a pensar en eso. You begin to meditate on it. Y empiezas a meditar en eso. You begin to imagine it. Entonces empiezas a imaginarlo. You'll produce it in your life. Lo vas a producir en tu vida. See, he doesn't even have to produce it in your life. Es que Satanás no es el que lo produce en tu vida. You'll produce it. Tú lo produjiste. Why? ¿Por qué? Because God made you the prophet of your life. Porque tú eres el que crea y da provecho en tu vida. He gave you power in your words. Él te dio el poder en tus palabras. That you could produce death or life. Para que puedas producir vida o muerte. The power of your imaginations. El poder de tu imaginación. Friends, I'm telling you, we do it all the time. Amigos, te digo, lo hacemos todo el tiempo. Let me give you an example of something we can all relate to. Quiero darte un ejemplo o algo en lo cual nos relacionemos. Have any of you ever caught yourself? A veces te has llamado a ti mismo. Sitting by yourself in a room. Te estás ahí sentado en una habitación. And all of a sudden this thought comes. Y de repente paras. About what that person did to you 5 or 10 years ago. Y te quedas pensando en lo que aquella persona te hizo hace 5 o 10 años. About how they just really did you wrong. Y te das cuenta como de todo eso que te hicieron mal. And you begin to think about that. Y mira eso. You think about that argument that you had. Y empiezas a pensar en todos esos argumentos y peleas que tuvieron. And suddenly you find yourself. Y de repente te empiezas a ver a ti mismo. Having this argument with that person. Teniendo una pelea con esa persona. And no one's there but you. Nadie está en esa habitación, solo tú sentado ahí en la sala. And your emotions start to rise. Pero tu emoción empieza a levantarse. Your heart begins to beat faster. Tu corazón empieza a latir más rápido. And you're arguing with this person. Y estás pensando y estás argumentando con esa persona. You're reliving this argument. Estás reviviendo todas esas peleas que you begin vivieron. To relive the hurts. Estás reviviendo como te hirió. The emotional pains. El dolor emocional que te ocurrió. Of what that person did to you. De todo lo que esa persona te hizo. Has anybody but me done that before? ¿Alguna vez alguien ha hecho eso o solo yo? How is it? ¿Cómo es eso? That your imagination is so powerful. Que tu imaginación es tan poderosa. That just in a few moments. Que solo en un momento. Even though you may be in one place. Quizás tú estás en un lugar. You find yourself in another place. Pero te puedes ver a ti mismo en otro lugar. Experiencing the feelings and the emotions. Experimentando los sentimientos y las emociones. Of something that took place at another time. De algo que ocurrió en otro tiempo. In another location. En otro lugar. And with other people. Y con otra gente. And you begin to experience that. Y empiezas a experimentar eso. Now, if we could do that with the curse. Si podemos hacer eso para el tema de en cosas de la maldición. If we could connect with our emotions in that way. Si nos podemos conectar con nuestras emociones en ese nivel. And it begins to affect my body. Y empezará a afectar mi cuerpo. What could possibly happen? ¿Qué posiblemente puede pasar? If I begin to use my imagination. Si yo puedo usar mis pensamientos. And see myself in another place. Y puedo verme en otro lugar. See myself talking with another person. Y me puedo ver hablando con otra persona. And it began to affect my soul and my emotions. Y eso afecta mi alma, mis emociones. And ultimately began to affect my body. Y finalmente termina afectando mi cuerpo. What if that other place was the throne room of God? ¿Qué tal si ese otro lugar en el que estamos pensando es el trono de Dios? What if that other person ¿Qué tal was si my esa Jesus, otra persona es mi my Cristo, Savior? Mi Salvador. What if I begin to see myself in heavenly places? ¿Qué tal si yo empiezo a verme a mí en lugares celestiales? Seated far above. Y me empiezo a ver mucho más por encima. Every might and power. De todo poder poderoso. Every ounce of darkness. De toda potestad de las tinieblas. What if I begin to see myself in that place? ¿Qué tal si me empiezo a ver a mí mismo en ese lugar? The apostle Paul said in Colossians chapter 3. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3. He said, "Set your mind." Dice, pongan su mente. On the realities of heaven. En las realidades del cielo. See yourself from that place. Véanse desde ese lugar. The apostle Paul also said in Ephesians chapter 1. El apóstol Pablo también dice en Efesios 1. 15 through 21. Del 15 al 21. This prayer that he prayed for the church. Esta oración que ora por la iglesia. We'll finish up right here. Y vamos a finalizar por ahí. He says this in Ephesians chapter 1. Él dice en Efesios 1. Verse 15, he said, after I heard of your faith in the Lord Jesus. Verso 15, después de que oí su fe en el Señor Jesús. And your love for all the saints. Y su amor por todos los santos. I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. That the God of our Lord Jesus. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. The Father of glory. El Padre de gloria. He would give to you the spirit of wisdom and revelation. Les dé espíritu de sabiduría y de revelación. And the knowledge of him. En el conocimiento de él. Now listen to this phrase. Ahora escucha esta frase. That the eyes of your understanding would be enlightened. Alumbrando los ojos de su entendimiento. This word understanding in the Greek. Esta palabra entendimiento en griego. It literally means imagination. Literalmente significa imaginación. It can be translated as imagination or deep thoughts. Puede traducirse como imaginación o pensamientos profundos. Paul said, I pray that your imaginations. Es decir, Pablo está orando, oro para que tus imaginaciones, that your deep thoughts, para que tus pensamientos profundos, would be filled with light. Sean tan llenos de luz. That your imaginations will not be filled with the things of the darkness. Que no sean llenas de las cosas de la oscuridad. That your imaginations will be filled with light. Que esa imaginación sea tan llena de luz. So that you would know the hope to which you've called you. Para que entonces sepas la esperanza a la cual has sido llamado. You see, if you want to tap into the plan of God for your life. Si tú quieres entrar al plan de Dios que tiene para tu vida. It's tied to your imaginations. Está atado a lo que tú estás pensando. Being filled with the light of God. Para que eso sea lleno de la luz de Dios. Your imaginations. Tu imaginación. Seeing the way that heaven sees. Que puedas ver de la forma que el cielo ve. So that you could fulfill the plan of God for your life. Para que puedas completar el plan de Dios que he tiene para that tu vida. He said that your imagination will be enlightened and filled with light. Eso es lo que dice, que la imaginación va a estar completando con luz. Va so estar you know the inheritance that he has in the saints. Para que puedas saber cuál es la herencia que tienes con todos los santos. That your imagination will be filled with light. Que tu imaginación sea tan llena de esa luz. So you would know the exceeding greatness of that power. Para que puedas conocer la excelencia de ese poder. That's in you and for you. Que está para ti y por ti. That he used when he raised Jesus from the dead. Que es el mismo poder que usaron para Cristo que se levantará de los muertos. See, Paul wasn't praying that God give you this power. Pablo no está orando para que Dios te diera este poder. He was praying that your imaginations would be so filled with light. Él está orando para que tus imaginaciones fueran tan llenas de esa luz. That you would begin to see truly what's on the inside of you. Que tú realmente pudieras verte cómo es lo que tienes por dentro. You see, you fulfilling the plan of God. Que tú te pudieras ver cumpliendo el plan de Dios. It's directly connected to what your imaginations are on. Y eso está completamente conectado con lo que tú estás pensando. You walking in the inheritance that God has for you. Para caminar en la herencia que Dios tiene para ti. It's directly tied to what your imagination is. Eso está completamente conectado a lo que tus pensamientos están pensando. You walking in that dead raising power. Si tú quieres caminar en ese poder que levanta muertes, está directamente conectado a lo que tu imaginación está pensando. You see, we said it last night. You can be saved in your spirit. Ayer lo dijimos. Tú puedes ser salvo en tu espíritu. That you're going to heaven. Y tú vas al cielo. But if you have cursed thinking, pero si tú sigues pensando como la maldición, you're still going to get cursed results. Vas a tener resultados aquí en your la tierra de la maldición. Tu imaginación. It's like a dam. Es como un dam, like this. Can you use another word? Péndulo. That. And you as a spirit being. Y tú eres un ser espiritual. Rivers of living water. Y ríos de agua viva. But whatever your soul is on. Pero en donde sea que esté tu alma. Whatever your imaginations are on. Donde sea que estén tus pensamientos. It can release the life of God to flow out of you. Puede hacer que desate esa vida de Dios que está dentro de ti. Or it can stop it. O puede hacer tus pensamientos que paren ese flujo. And allow the curse to flow. Y lo que va a fluir es la maldición. What's your imagination on? ¿En dónde está tu imaginación? You see in Ephesians chapter 4. Si te das cuenta en Efesios 4. Verse 17 and 18. En el verso 17 y 18. He said, "Do not walk as the Gentiles walk." Dice, no caminen como caminan los gentiles. In the futility of their mind. Que andan en la vanidad de su mente. Having their understanding darkened. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Being alienated from the life of God. Ajenos de la vida de Dios. This word understanding, esta palabra entendimiento, it's the same word understanding in Ephesians 1 verse 18. Es la misma palabra entendimiento que vimos en Efesios 1:16. He said, don't walk like the Gentiles. No camines como los gentiles. In the futility of their mind. En la vanidad de su mente. Having their imagination darkened. Que tienen el entendimiento entenebrecido. Alienated from the life of God. Ajenos de la vida de Dios. You see, it's right here. He's telling you. Es que si lo es, te lo está diciendo acá. Your imagination, tu imaginación, can allow the life of God to flow, puede permitir que la vida de Dios fluya, or your imagination, o tu imaginación, can cut you off from it, te puede cortar de ese fluir. In one sense, Satan isn't even the issue. En un sentido, hasta Satanás ni es el problema. You may not be able to stop the thoughts from coming your way. Tú no puedes parar que cada de esos pensamientos vengan a ti. But you do choose what you think on. Pero tú sí puedes decidir en qué pones tus you pensamientos. You do choose what you meditate on. Tú sí puedes decidir en qué meditas. You do choose what you imagine. Tú sí puedes decidir en qué imaginas. Your imagination. Tu imaginación. It is crucial. Es crucial. To you fulfilling the plan of God for para your life. Para que puedas cumplir el plan de Dios para tu vida. Walking in all that God has provided for you. Y que camines en todo lo que Dios ya te ha provisto. And releasing the life of God in your life and in other people's lives. Y desates también la vida de Dios no solo en tu vida sino en la de otras personas. It's time we allow our imagination to run wild. Es tiempo de que nuestra mente empiece a irse salvaje. Not on the impossibilities of no the world. No en las imposibilidades de este mundo. Not on what the world calls no normal. No en lo que el mundo cree que es but normal. Allow our imagination. Sino permitamos que nuestra imaginación. To take us back where we're from. Tome el lugar de donde pertenece. See from a different perspective. Que se vea de una perspectiva diferente. So that while we walk on the earth, para que mientras caminemos en esta we tierra, see from the realities nos veamos desde las realidades we see de Dios. From the realities nos of heaven. Veamos desde las realidades del cielo. So that those things para que esas cosas are more real to me. Sean más reales a mí. Because what is most real to me, porque lo que es más real para mí, that's what my hope is. Eso es en lo que está mi esperanza. And my faith. Y mi fe. Will produce va a producir what I hope. Lo que yo espero. Faith is the substance of things hoped for. La fe es la sustancia de aquello que esperamos. Or you could say it like this. O lo puedes decir de esta forma. Faith is the substance. Fe es la sustancia of things imagined. De las cosas que tú imaginas. Praise the Lord. Gloria a Dios. Aleluya. Les agradecemos por estar en nuestra campaña de vida sobrenatural. Recuerda que eres nuevo en Cristo y al mirarlo a Él, verás que lo sobrenatural está a punto de estallar.